Hemos leído en la primera lectura cómo Dios le habla a Abraham, le pide un sacrificio. Abraham corta la ternera, la cabra y el carnero por en medio, colocando cada mitad frente a la otra. Y como por la noche un fuego pasó entre medio de los miembros descuartizados. Génesis capítulo 15. Nuestra fe no está basada meramente en hipótesis, en teorías, en sesudos argumentos, los cuales son ciertos, pero no está basada solamente en eso, sino que Dios se ha manifestado muchas veces. Aquí en este capítulo del Génesis tenemos una pequeña manifestación cuyo testigo único fue Abraham. Pero como esta ha habido muchas. Nuestra religión no es solamente una religión de argumentos, de razones, de silogismos, de razonamientos bien trabados, sino que es eso entremezclado de manifestaciones de Dios. Como si Dios dijera: habéis razonado bien, pero además yo estoy aquí. De tal manera que ha habido gente que ha llegado a Dios por el camino de la razón y ha habido gente que ha llegado por el camino de la manifestación de Dios, y también por la mezcla de ambas. Nuestro Dios se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y después incluso envió profetas en los que la manifestación era mucho más constante. Bien porque hicieran milagros, bien porque anunciaban el futuro, futuro que solo lo puede conocer Dios. El futuro de las cosas indeterminadas solo puede conocerlo Dios. Y finalmente la gran manifestación de Dios ha sido su Hijo en el mundo. Allí ya sí que no era que alguna vez se manifestaba, que muchas veces los profetas mostraban a las claras que Dios estaba detrás, sino era ya una cosa mucho mayor. Era una generosidad, tanto en la manifestación por la palabra como por los hechos, como no se había visto nunca, ni se volverá a ver tampoco. Así que creo que estas consideraciones nos deben llevar a darnos cuenta de que la veracidad de nuestra fe está tan consolidada. No se le puede decir a Dios que consolide mejor el credo en el que los creyentes creemos, sobre todo en una época como esta, que todavía no nos hemos recuperado de un reportaje emitido a la hora de máxima audiencia sobre las plagas de Egipto, producido por uno de los mejores directores, pero en contra de la verdad de la Biblia. No nos habíamos repuesto de eso cuando ya se nos anuncia que va a ser emitido otro acerca de Jesús, total, basándose en una cosa que no tiene ni pies ni revés. Cuando nos reponemos de una película, al poco viene otra. Cuando es una novela, después otra. Dios no ha podido hacer las cosas mejor. Las ha hecho perfectas. Y lo que es perfecto es como un cuadrado. El cuadrado no puede ser más cuadrado. Si es un cuadrado, es perfecto. Pues el modo en que ha consolidado Dios nuestra fe es perfecto. Solo hay que conocerlo. Pero para los fariseos y escribas de nuestra época, nada será suficiente. Ellos son los verdaderos descendientes de esa voz que en el fondo es la voz no de la razón, sino del mundo que se cierra a una verdad tan clara. Nada más que el rebaño de Cristo se mantenga fiel a la voz de los pastores en la fe que el pastor por excelencia entregó hace 2000 años.